Bien, y a muy poquito de que empiece su mes, el próximo. El de junio. El de junio. Juan Carlos Junio, presidente del Centro Cultural de la Cooperación Florida Golini, aquí con nosotros. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Poli, Julián? Muy bien. Yo te voy a decir una cosa, Poli. Nadie puede igualarme porque hay durante 30 días casi toda la humanidad me menciona todo el tiempo en junio. Es verdad, ¿no? Y pensar... Toda la humanidad habla de junio, así que no sé si toda la humanidad se está refiriendo a mí, pero lo cierto es que mencionan mi apellido. Es verdad, y pensar que, por ejemplo, hubo un emperador más o menos conocido, Julio César, que inventó un mes para celebrarse a sí mismo, el mes de julio. Después hubo otro que se llamaba Augusto, que inventó un mes para sí mismo, el mes de agosto. Así que tener un mes propio, junio, es alta tarea, ¿eh? Alta tarea, así es. Bueno, y hablar de la coyuntura electoral en la Argentina es otra alta tarea, o en todo caso bastante temerario, ¿no es cierto? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Yo creo que resulta inevitable hacer algún comentario, o como ahora está de moda decir, voy a hacer una reflexión, Carlos, ¿viste? Voy a hacer una reflexión, es lo que se dice ahora. Pero bueno, el tema de Cristina... y su confirmación de que no va a ser candidata, creo que merece que lo pensemos un poco, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una situación un tanto contradictoria, la emocional, dentro del mundo del kirchnerismo en primer lugar, la emocional es de dolor, porque siempre había una esperanza de que Cristina sea candidata, y la racional nos lleva a decir, bueno, ella ratificó lo que venía diciendo y siempre Cristina fue coherente compatibilizando sus actos concretos con sus dichos y compromisos públicos, ¿no? Así que yo creo que ahí hay una cosa a señalar, que ella ha sido coherente y todos los que de algún modo nos movemos con la simpatía o la integración al mundo kirchnerista sentimos esa contradicción. Ahora bien, yo quisiera agregar una impresión, ¿no? Que cuando los dirigentes políticos, o en general, son coherentes entre sus dichos y sus hechos, en realidad lo que hacen es fortalecerse. Lo que hacen es que haya más credibilidad. Se salen de eso que hoy está muy incrustado en el sentido común, que es precisamente se dice una cosa y se hace otra, o sea, la incoherencia. Desde ese punto de vista, creo que Cristina, con este acto, crece en la sociedad una vez que se salga en estos días del impacto de la decisión. Claro que, eso sí, yo tengo la esperanza, que como siempre es un hecho subjetivo, de que Cristina no será candidata, pero que va a actuar en la campaña electoral, más allá de quién sea el candidato. Y eso, con una Cristina fortalecida desde el punto de vista subjetivo, aunque no esté en la boleta, creo que es esperanzador. En fin, estas son mis impresiones. Vamos a ver todavía cómo sigue el escenario en los próximos días, ¿no? Perfectamente compartibles por cualquiera que racionalice un poco la combinación que planteas entre los sentimientos y al mismo tiempo el intelecto o la capacidad de pensar más allá de los sentimientos. Juan Carlos, gracias y un abrazo de corazón. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que es en este momento senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con su mandato cumplido.